Cardós, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554, Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. ¿Dónde quedaron aquellos carnavales? Aquellas jodas que no nos contó. Nos preguntamos, querida concurrencia, ¿los ha morido el tiempo o fue la represión? Se fueron yendo acusados de insolencia, si se apagaron corridos a traición. No nos rindamos ante la prepotencia, hagamos nuestra el alma del burlón. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Tavo? Bueno, nene. Muy bien, muy bien. Bueno, acá arranca la Murgoga de esta Radio Goga, de la 103.5. Hola, Leo. ¿Cómo es eso? Hola, Leo. La pata más o menos, pero metiste la pata, ¿eh? Bueno, gente, estuvimos escuchando, hicimos una presentación. Arrancamos con Gualberto Elio Milagro Romero, conocido por el Coco Romero. El Coco, ¿no? Romero, sí. Bueno. Murguista argentino, y estuvimos hablando con él hace como un mes más o menos. Y bueno, una presentación distinta, una presentación de murga porteña. Está bueno, exacto. Este es de su trabajo del 2001, Pachamomo, que además lo pueden bajar, ese y otros discos se pueden bajar de la página oficial de Coco Romero. Sí, ¿no? Así es, cocoromero.com.ar. Y ahí están todos. Y ahí están, libros. Y están, sí. También hace referencia a los dos libros que él editó sobre la historia de la murga argentina. Sí. Y sus nuevos proyectos, entre otros, ¿te acordás que hablaba del murgo? ¿Te acordás de eso? Sí, del murgo. El murgo, que es una especie de una mezcla de murga, teatro y un montón de expresiones artísticas. Bueno, que están de gira en este momento. Mirá. Así que yo vi un espectáculo hace mucho que se llamaba El alma del murgón, un espectáculo callejero, estaba muy bueno. No era una murga, pero hablaba de lo que le acontecía a la gente durante la murga, ¿viste? Siendo murguero. Está bueno, está bueno. Siendo murguero y además escuchando, participando de la murga como espectador, porque tanto las murgas, bueno, en realidad todas las murgas, digo, las murgas las comparsas bolivianas, o la murga porteña, o la murga uruguaya, en realidad es una invitación a participar. Claro. Digamos, no te dejan afuera, aunque creas que sos espectador. Uh-huh. Hace muchos años, si me permitís la pequeña anécdota, yo estuve en las llamadas en Montevideo y fui a ver, en realidad creí que fui a ver. Cinco minutos después yo estaba bailando con la gente, había con familia, qué sé yo, y bueno, los perdí a todos. Y seguí, digamos. Metiendo. Claro, y te lleva, sí. Te lleva el sonido, la emoción, también un poco la historia, si vos estás como estaba yo, medio recuperando las raíces, o revisando la historia de la familia, o la historia del lugar de donde uno venía, pero básicamente los tambores, y de hecho si se van a la plaza alguna vez y escuchan los tambores, no te puedes quedar quieto. Digamos, si no puedes estar pensando a ver cuánto cerró el dólar. Claro. En realidad te vas con los tambores. Imagínate cuando son grupos de 70 tambores, 100 tambores que están tocando, y la gente también, la energía que se genera alrededor es muy especial. Y te vas. Sí, te vas metiendo, más vale. Bueno, a propósito de eso, Nene, nunca le contamos, pero vos me contaste que en Uruguay tenías casi un pueblo entero de parientes, ¿no? ¿De dónde venís? Bueno, en realidad los Villalba. Hay un pueblo cerca de Colonia, yo nací en Colonia, en el que medio pueblo Villalba. Medio pueblo Villalba. Sí, por lo menos. Ya te contaba, bueno, cortito, ¿no? Sí. Quedo varado, a los 16 años quedo varado en Colonia por un accidente que no vale la pena contar en detalle. Y decido recuperar la historia de la familia. Yo me vine muy chiquito allá, pero no tan chiquito como para no recordar a los tíos viejos. Y me voy a dedo hasta Juan Lacase, que así se llama el pueblo este. Y nada, me mando y entro al primer boliche que encuentro. Me meto, para los que han andado por Uruguay y para los que no. En general los pueblos uruguayos no están en la ruta, sino que en la ruta vos tenés una especie de rotonda, le llamamos la radial, las radiales. Sí. Vos bajás en la radial y te internás hacia el pueblo está en otro lado. Uh-huh. ¿Sí? Las rutas no suelen pasar por adentro de los pueblos. Hay pueblos que los atraviesa una ruta, pero en general los antiguos pueblos, las antiguas poblaciones están más en la costa, y por ahí estamos hablando de la ruta 1, la ruta pasa lejos, pasa 10 kilómetros. Y bueno, nada, a patear, hice un poco de dedo, qué sé yo, y llego al primer boliche. Entro al primer boliche y digo, qué sé yo, ando buscando a la familia Villalba. Y el bolichero me dice, ¿usted quién es? Me están apurando, recién llego y ya me están apurando. ¿Dónde está la hospitalidad charrúa? Digo, no, ando buscando a la familia Villalba. Dice, ¿usted quién es? Cuando le digo quién soy, me dice, yo soy tu primo. Era primo de mi mamá, ¿no? Y era Villalba. Y estuvimos una semana, en realidad yo quería recuperarle un poco la historia de la familia, qué sé yo. Estuve una semana visitando gente. Y como me tenía que ir, y mi tío Raúl, con su Chevrolet 38, un auto que yo amaba profundamente, 8 cilindros, me dice, no llegamos a verlos a todos. Entonces agarra y me dice, bueno, vamos a hacer algo. Y me lleva a la puerta de la fábrica textil, que era la fábrica del pueblo, la gran industria del pueblo, y a ver salir a los obreros. Entonces me decía aquel otro, como para que vea la mayor cantidad de Villalbas en el menor tiempo posible. Qué bueno. Así que bueno. Qué bueno. Sí, bueno, y hablando de historias de murgas, vamos a ver si nos llamamos ahora a Jorge Leibiker. Buenísimo. Que es el creador también de la murga. Es el director general. Director general. Es uno de los creadores, sin duda, y es parte de la historia de la murga guacha, una murga. Justamente estábamos escuchando a Coco Romero. Coco Romero nos decía en su entrevista que cada lugar, cada localidad tenía que descubrir cómo vivía Momo. Más allá de que hay murgas como Otro Cantar, en la que yo participo cuando me dejan, que toma un estilo que por ahí un poco lejano o no, toma un estilo de otro lado. La murga guacha ha tenido la habilidad de constituirse en una murga, me parece, que ha, no sé cómo decirlo, ha reinterpretado a Momo en clave de bolsón. Exacto. ¿Sí? O sea, lo que hace la murga guacha cuando alguno de sus ex integrantes, porque está en medio de licencia la murga, o sus integrantes, vos le preguntás, ¿qué hace la murga guacha? Y ahí se les complica. Claro, ¿sí? Sí. Porque te dicen, no, murga uruguaya. Y no, murga uruguaya no es. No, bueno, entonces, murga porteña, ¿no? Murga porteña tampoco. No baila. ¿Pero qué será? ¿Como de la comparsa del noroeste argentino? No.

Pero sigamos en Irán porque tenemos más lindas noticias. Resulta que los iraquíes también están toditos peleados entre ellos. Por un lado tenemos a los iraquíes sunitas. Y por otro lado los iraquíes chiitas. Y saben que les cantamos a los chiitas. ¿Qué les cantamos a los chiitas? ¿Qué les cantamos a los chiitas? Sal de ahí, chiita, chiita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chiita, chiita, sal de ahí, van a bombardear. Vamos a buscar a la CIA para que apoye a los sunitas y le rompa la cabeza al chiita. La CIA no quiere apoyar al sunita, no sabe muy bien de qué parte ponerse. Estamos seguros de quién es el bueno, porque eso pasó con Afganistán. Primero apoyaron un mal talibán y después se les dio vuelta y les tiró al carajo las dos torres. Sal de ahí, chita, chita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar a los cascos azules de la ONU para que hagan una misión de paz y ya de paso algún soldado uruguayo arriesgue su vida, se traiga unos mangos y donde vea una iglesia abierta le afane todo el vino que tenga el cura. Los cascos azules no vienen ni en pedo, serán de la ONU, pero no son nabos. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. La chita no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chita, chita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar de nuevo a la CIA para que hagan pasar un avioncito, que se le caiga una bombita atómica y se termine bien el problema. ¡Bien! ¡A la mierda, chita! Vamos a buscar, chita, el shopping, no sé dónde van a encontrar. Sigan con lo suyo, no vienen tan mal. Nosotras vamos a estar esperando ansiosas y sin molestar. Queremos ver el final. Qué bueno, ¿eh? Alucinante. Buenísimo. Y además esto que hace la murga, ¿viste? De explicarte el mundo. Totalmente. Bueno, ahí tenemos en línea con la llamada prometida con Jorge Leibiker, que es un director de la Murga Guacha, productor y titiritero de Virute Sudor. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Tavo? Y a, bueno, a toda la audiencia que escucha el programa. La saludamos en este hermoso día. Bueno, gracias por recibirnos ahí en tu casa. Estabas tranquilo hoy, un día sábado, pero bueno, acá enterándote de que es un programa dedicado a murgas. Claro, es, la verdad que me re sorprendió porque, bueno, como yo a veces no estoy acá, no tengo una continuidad en la escucha, ¿viste? Sí. Y bueno, me sorprendió que haya un programa dedicado a murgas. O sea, imagínate cuánto han crecido las murgas para que hoy tengan un programa de radio. Es así, es verdad. Increíble. Sí. Aprovechamos un poco la volada de ese carnaval del año pasado para ya quedarnos al aire. Sí, qué bien, qué bien. Sí, y bueno, contanos un poco, queríamos saber, acá Nene estaba... Hola, Jorge, Nene, te habla Nene Villalba, nos conocimos en el ensayo de La Murga Otro Cantar. Exactamente. Era uno de los que estaba ahí. Bien, bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mira, les cuento que vengo del abrazo de los vecinos de Mallín. Ajá. Que es una movida que es la segunda vez que se hace y que tiene que ver un poco con el encuentro en donde se cruzan las aguas altas en Mallín, digamos, donde el cruce que sale para, digamos, para la ruta Bariloche, cuando vos entrás como por la zona ahí de Foyel, digamos, que venís por ahí, hay una entrada a Mallín. Sí, la de frente a la 150. Claro. La escuela. Sí, eco, ahí. Entrás por ahí y cuando te encontrás perpendicular al circuito, resulta que ahí vienen como bajando distintas corrientes de aguas que ahí se juntan y hacen un arroyo importante de Mallín. Sí, sí, se ve. Entonces es la segunda vez que los pobladores se juntan ahí para hacer un brindis, para tener un buen año, con buena agua. Qué bueno. Sin urbanizaciones. Sí. Exacto. Bien. Y bueno, y estuve ahí, la verdad que muy emotivo, muy lindo, la gente, bueno, gente del campo, ¿no? Uh-huh. Un lindo ambiente. Y bueno, y entonces como voy redescubriendo la comarca, si se quiere, ¿no? Y sí, ¿no? Van pasando cosas nuevas, con gente antigua también, con gente nueva, que se va integrando en una visión donde todos podamos ver como un futuro en el que entremos todos, incluidos los bienes naturales. Sí, yo te escucho bajo. Sí, sí, nosotros te escuchamos bien, Jorge. Por ahí nos alejamos para que no acople el... Bien, buenísimo. Bueno, les cuento un poco entonces, ya vamos al tema de las murgas. Y bueno, la murga guacha, digamos, voy a hablar como para gente que quizás no la escuchó nunca, porque ya hace algunos años que la murga guacha, digamos, no aparece en todo su esplendor. Es verdad. ¿Por qué? Porque es una murga que nació hace ya casi 20 años, podemos decir. Hablar de 20 años de historia en un lugar como estos, de que son de gente que continuamente se está renovando la historia de estos lugares por distintas corrientes migratorias, estamos hablando como de un periodo, de un ciclo muy grande, viste, que arrancó hace 20 años, y te cuento un poco cómo arranca la Murga Huacha y cómo nace su nombre. Este, su nombre sería completo, sería Murga Huacha del río Quenquentreu. Exacto. Y también cómo nace su impronta de alguna manera, porque la Murga Huacha tiene como una forma particular de entender la murga, así como están las murgas con tendencia uruguaya, con tendencia porteña, con tipo comparsa, todo, la Murga Huacha encontró su propia identidad un poco rescatando de cada una de todas estas. Ajá. Digamos que en el momento de llamarnos Huacha, respondía a que no teníamos ni padre ni madre. O sea, no es como un grupo que hace murga porteña, que bueno, reconocen la murga porteña como la madre o el padre de donde se desprende, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, nosotros un poco como bastante rebelde que estábamos, ¿no?, cuando arrancamos con ese proyecto, sentíamos que queríamos tener una identidad propia, que queríamos encontrar nuestra manera de hacer una murga. Sí. Y por otro lado tiene como dos raíces, digamos, esto que fue después, durante 20 años, la Murga Huacha. Primero nace como un sketch de teatro. Ajá. O sea, éramos un cuarteto en ese momento, que desprendidos de un grupo de seis que se llamaba La Bandurria. Sí. Que fue un poco lo que arrancó acá con el movimiento de títeres, teatro y música, como algo medio equilibrado, donde estaban las tres partes, digamos, donde un espectáculo no era ni solo de títeres, ni solo de música, ni solo de teatro. En un momento dado, bueno, el grupo se abre, empezamos a hacer un trabajo de sketch cortos sobre distintos temas, dirigidos por Maite Avanzábal, otra teatrera de la parte de Fish Que Menuco, ahí Roca, y ella nos dirige, y en un momento se nos ocurre hacer un sketch sobre una murga. Uh-huh. Nos parecía divertido, entre cuatro, tratar de ser una murga, que siempre son muchos. Claro. Entonces y un poco el juego era que éramos como una comisión de fomento de una especie de, por ejemplo, sociedad española, de un pueblo, y que hacíamos reuniones, hablábamos todo como viejos sin dientes, ¿no? Y hablábamos de que, bueno, había que hacer la cancha de bocha, bueno, hablábamos de algunos temas, y de repente venía uno que traía la idea de que los jóvenes querían hacer una murga en el club, y que los viejos estos se ponían como locos, que no, que una murga, que los chicos, que el ruido, que los tambores, que lo, no, y uno se ponía como loco a hacer como un discurso, y que los murgueros empezaban a pegarle al bombo, después le pegaban a los viejos, después violaban a las viejas, bueno, era un delirio, ¿no? Bueno. Y en ese momento los otros tres ya nos habíamos ido, harto de escucharlo, sí. Y volvíamos con los tambores, como una murga, y como que subíamos al escenario, lo tapábamos, lo mezclábamos con nosotros, hasta que él se transformaba en un murguero también, y terminábamos haciendo una murga, de cuatro personas. Y cantábamos una canción que habíamos compuesto con el Negro Lugones, que se llamaba La Murga Huacha del río Quenquentreu. Entonces decía, llegó la Murga Huacha del río Quenquentreu, mojados y chorreando, estamos de frente a usted. Uh-huh. Y salimos mojados y chorreando porque salíamos del río Quenquentreu. Entonces, ¿qué pasa? Como el río Quenquentreu cruza todo el Bolsón de punta a punta, sí. Consideramos que era un elemento popular y que unía a todo el pueblo. Exacto, de ahí sale el nombre, claro. De ahí sale el nombre. Entonces, y cuando empezamos, llegó la murga, qué sé yo, cuando empezamos a hacer la canción, nos pintó Huacha. Ajá. En ese momento, ya te digo, no éramos una murga. Claro, claro. Éramos un grupo de teatro haciendo un sketch sobre una murga. Sí. No había director, nada. Claro, no, o sea que fue como una especie de inspiración a futuro. Uh-huh. Exacto. ¿No? En ese momento, después, ponele, al año siguiente, nosotros teníamos amigos murgueros, ¿sí?, de Buenos Aires. Y conseguimos que una agrupación que se llamaba la Agrupación Humorística de la Tristeza, que tenía algunos integrantes que se habían mudado a Bariloche, vengan a dar un taller de murga. Como estos pibes venían del palo del teatro, porque eran un grupo de teatro, tampoco eran una murga, uh-huh. Eran un grupo de teatro, pero sí tenían la murga incorporada a su grupo de teatro, o sea, en los espectáculos callejeros ellos sonaban como una murga. Pero fueron la época que las murgas empiezan a salir, no solo de los barrios y de los clubes, sino también del teatro. Bien. Este grupo hace un taller en la escuela hogar, donde de 3 días, ponele, y vienen como 40 personas a tomar el taller. Y bueno, toda gente que evidentemente alguna vez la murga le había sonado en su cabeza, mucha gente que venía de Buenos Aires, que venía de Rosario, ¿no? Que venían de lugares donde la murga ya existía. Ajá. Entonces hacemos el taller, hubo un taller de percusión, de baile, de máscaras, distintos elementos, y claro, al tercer día ellos dicen, bueno, las murgas siempre tienen una presentación, cantan una canción. Entonces estábamos con Lugan y decimos, che, nosotros tenemos una canción. Ajá. La dijimos y a todo el mundo le encantó, y ahí la aprendimos todo ese grupo que estaba ahí. Para cerrar el taller con una salida a la Plaza Pagano. Uh-huh. Entonces salimos a la Plaza Pagano con estos profesores. Ellos nos enseñan, no unos ritmos, digamos, bueno, así se toca la murga. Nos dice, bueno, acá hay un montón de músicos, había baterista, había guitarrista, había cantante, había de todo. Claro. Y dice, ustedes, fíjense, nosotros le damos las bases de distintos ritmos que tocan las murgas, y ustedes armen su ritmo. Exacto. Entonces ellos nos pasan algo, bueno, nosotros nos juntamos por grupo, los tambores por acá, las canciones por acá, qué sé yo, y armamos unos ritmos. Que todavía tocamos. Sí, sí. Y que todo el mundo cuando escucha ese ritmo reconoce al llamado de la murga guacha. Exacto, claro, claro, ya es auténtico. Claro, entonces en ese momento cuando salimos a la calle con estos profesores en este primer taller de murga, nos miramos todos y dijimos, wow, somos una murga. Exacto. Estábamos ahí ya, y ahí nace en ese taller la murga guacha. Después bueno, se van los profesores y nosotros seguimos con la gente que, digamos, demostraba un poco más idoneidad en alguna cosa, lideraba un poco la cuestión. Uh-huh. Y bueno, de ese nacimiento pasaron 20 años, donde te diría que los primeros 10 años hubo una continua construcción teatral y de identidad de lo que fue la murga guacha del río Quinquendreu. Y sí, claro, de ahí no paró. De ahí no paró, se dedicó, por eso digo, como nació del teatro la murga y de un grupo de teatro, sí. La murga tenía la impronta más grande de hacer teatro en la calle. Exacto. No solo cantar algo y no solo desfilar. Uh-huh. ¿No? Nosotros decíamos, la murga es marcha, no es desfile nada más. Exacto. Queriendo decir que la murga tenía algo para decir, no era carnaval carioca, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, ese fue un poco el nacimiento de la murga, y en esta historia de los primeros 10 años, la murga se dedicó a hacer grandes puestas colectivas, te hablo de 40, 50 personas en escena, con distintos temas que convocaban nuestra atención. Muy bueno. Ah, acá me comenta acá. Sí. Que vos fuiste el león de una de las puestas de nuestra murga. Sí, entre otras cosas, ¿no? Claro, después estaba también el intendente. Del intendente Paredes, sí, que transaba con Lewy. Claro, claro. Bueno, nosotros arrancamos un poco en su momento con la primera de teatralización grotesca del señor de nuestro terrateniente más vecino al norte, de Lewy, y el pueblo, cuando él quería regalar el hospital. Sí. No, a cambio del aeropuerto y algunas montañas que le quedaban cerca. Y sí, sí, de una... Generosos si los hay. Claro. Claro. Por eso digo, entonces, bueno, la murga, así como tocó ese tema, tocó otros temas, el tema del agua, qué sé yo, muchos temas, ¿no? Sí, sí, el Circo Mutante fue una obra bellísima. La verdad que está registrada, ¿no? Hay que pasarla en algún momento, que queremos pasar cosas de video. Sí. Que están con este tema de la murga, nosotros tenemos como archivo de la murga guacha, tenemos todas las videos de todas las obras que hizo la murga guacha. Qué bueno. Y bueno, acá el nene tiene ganas en algún momento de empezar a pasar documentales de murga, así que te vamos a invitar a hacer algo. ¿Cómo no? Porque su material... para recuperar la historia, para empezar a contar la historia de la murga. 20 años es un montón de tiempo, claro. Digamos, es poco tiempo en el tiempo histórico, pero es tiempo suficiente como para poder empezar a contar nuestra propia historia, Jorge. Claro, eso sería un poco ver la propia historia de cómo, digamos, un grupo de artistas en un momento pudieron convocar a una idea. Esa idea se hizo como se fue expandiendo, y hoy, digamos, la murga autocantar, el grupo de los candomberos, el grupo de los africanos, bueno, tantos grupos que están dando vuelta por la comarca, sí. Digamos, son reflejo de ese primer estallido, te diría yo. Y sí. ¿Entendés? Sí, totalmente. Entonces para nosotros es re importante reconocer en todos estos nuevos grupos que están, que no son nuevos, son viejas ideas con nueva gente. Y con ideas que se van renovando también. Digo, viejas ideas en el sentido de la gente juntándose para expresar algo común. Sí, sí, sí. ¿No? Ni siquiera un patrimonio de lo que es la murga, ¿viste? Cualquier grupo. Entonces, yo me parece que este programa también que ustedes están haciendo es porque justamente se fue evolucionando de tal manera este fenómeno, ¿no? Que hoy es un fenómeno muy expandido en la comarca. Sí, mucha gente participa de algún grupo colectivamente grande. Sí, hay dos murgas uruguayas, con eso te dice todo, Jorge. Claro. Claro, exactamente, hay dos murgas de estilo uruguaya, la murga guacha que ahora, bueno, este año ha decidido parar un poco porque justamente se ha diversificado tanto el panorama y la gente, que la murga guacha, al ser un proceso ya de 20 años, bueno, le está tocando como parar y ver lo que está pasando, ¿viste? Claro. Porque también cuando uno está produciendo su propia situación, está muy metido para adentro. Y sí. Porque tenés que crear con tu grupo, ponerte las pilas, ensayar, sabemos lo que cuesta que 20 personas el mismo día, a la misma hora, estén en el mismo lugar. Totalmente. Estamos hablando, recordamos un poquito para los que recién se enganchan con el programa, con Jorge Liebiker. ¿Podríamos decir el director general de la Murga Guacha? ¿Te considerás algo así? No, por favor, no. No. Fui simplemente uno de los que en algún momento coordinó un poco la situación. Bien. Pero punto, ¿viste? Porque por suerte fue siempre un grupo tan anárquico y tan horizontalista y tan acérrimamente democrático, digamos, que nunca permitió que tuviera a alguien que se creyera el dueño de la pelota, ni el que tiene la batuta, ¿viste? Sí, sí, yo soy testigo, digamos. Lo que rima con batuta, así sí, que... Tal cual, no, nadie puede agarrar eso en la murga. No. Y eso la ha salvado de también caer en estereotipos o en liderazgos como muy eternos. Claro. Que al final imprimen demasiado como la matriz del líder. Claro, sí. Es mucho más sano cuando un grupo permite que todos los integrantes en algún momento tomen el liderazgo o vayan al frente o porque se recrea mucho más, ¿viste? No deja que la cosa se vaya tan para un lado, porque igual cada es cual difícil, tiene ¿no? su manera. Digo, igual es difícil, me parece que, digamos, requiere de una cierta madurez de cada uno de los integrantes del grupo y del grupo. Sí, sí, la Murga Guacha nunca fue un grupo fácil, obviamente. Y nunca fue fácil como eso, como llevarlo, porque siempre había que estar como lidiando con tantas diferentes maneras para consensuar, ¿no? Claro. De todo modo, bueno, por eso también fue un grupo muy rico. Jorge, y en esta reflexión que decís que está haciendo la Murga Guacha de cómo va la cosa, empezar a mirar un poco para afuera después de haber mirado mucho para adentro en el acto de la creación, ¿cómo ves vos en este momento a las murgas en general o a la idea de murga como expresión popular? Yo estoy re contento, digamos. Es como que como murguero digo, wow, las murgas hoy son una parte del pueblo, son identidad nacional. Viste, el país se llenó de murgas. Sí. O sea, que ahora en Bolsón haya, digamos, tres murgas, es porque el país se llenó de murgas, no solo porque Bolsón le pasó esto. Sí, no. Nos tocó ir a Bariloche a encuentros de murga, nos tocó ir a Esquela a encuentros a de murga, nos tocó ir, qué sé yo, en un momento. A Fisque Menuco. A algún lado más, a Fisque Menuco, a Roca, sí. ¿No? A varios encuentros allí y nos encontramos con un movimiento fuertísimo. ¿Viste? Y más allá de las formas que cada murga adopta, vos ves que hay esto como un ponerle el corazón a algo construido con mucha gente, que no es fácil. Entonces vos decís, bueno, acá esta gente juntan 10 tambores, 35 bailarines, todos estos disfraces, se juntan a ensayar, y después, bueno, sabemos que la murga también tiene como algo que ver con... como con la picardía y la crítica social de alguna manera, y a su vez estar con la gente del pueblo para entender qué le pasa a la gente. Es como un grupo que solidariamente labura en varias direcciones. Ah, bueno, seguro. Sí. Entonces, hoy por hoy te digo, yo feliz de la vida de cómo están las murgas, me parece que, bueno, siempre hay que cuidarse, siempre hay que cuidar la identidad, siempre hay que cuidar no entrar... O sea, la murga decía... Por eso, hermano, te aviso, de tanta calamidad, no te agarren pachorizo en el guiso nacional. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy presente, porque acá cambiamos de chef cada tanto, ¿viste? Y te hacen plato de cualquier tipo. Entonces me parece que las murgas tienen que tener como su norte. Me parece que las murgas tienen que trascender el estilo. Me parece bien que haya una murga que haga estilo uruguayo, que haya murga porteña, que esté la murga guacha, que esté lo... Pero tenemos que entender que somos más parecidos que distintos. Sí, de verdad. Porque a veces me ha pasado en algunos encuentros, más ahí en Roca, que se juntan tantas murgas, que a veces entre la porteña y otras parecería que hay un abismo. Claro, sí, y sí, generalmente es así. Algunos interpretan que si vos no tocás bombo con platillo, no es murga. Sí, sí. Bueno, vos sabés que estuvimos en Fisque con otro cantar. Sí. Te recordaban. Nos encontramos con gente que preguntó por vos, esperaba verte. Digamos, vio gente de Bolsón y preguntaron por Jorge, estuvo bueno. Y un poco esto, ¿no? Trascender esta discusión pequeñita de si los platillos sí, si los platillos no, si la trompeta sí, una de las discusiones importantes que se generaban es si con trompeta o si sin trompeta, si es murga o no es murga. Claro, claro. Y empezar a ver de las cosas importantes, ¿no? Claro, claro. Porque si no estamos haciendo que el árbol no nos deja ver el bosque. Tal cual. Entonces, bueno, yo digamos con un poco la experiencia que tengo, estoy abogando por eso, por qué empezar, bueno, a encontrar lo que nos junta y no lo que nos separa. Bien. Claro. Y entender el origen, digamos, de dónde uno empieza, o sea, de uno, por qué uno siente vibrar su cuerpo porque suena un tambor. Claro. Esto no empezó acá, ni en Uruguay, ni en Buenos Aires, ¿no es cierto? Los primeros tambores habrán empezado en el África o en la India. Entonces, digamos, estamos tratando de tocar con una parte del hombre que es bastante más primitiva, si se quiere. La verdad. Entonces, si nosotros nos podemos mirar para ahí, reflejarnos, vemos que estamos tratando de conectar con algo que es como la parte justamente que no se ve de la realidad, ¿no? Entonces convocamos con los tambores, convocamos con la danza, con la máscara, con los gestos. Entonces estamos tratando de expresar algo que no se ve a simple vista. Después, si vos lo expresás con un tambor, con un redoblante, con una olla, con una trompeta, ¿qué diferencia hay? Claro. Está muy bueno lo que decís, Jorge. ¿Sabés que vamos a ir cerrando? ¿Tenés alguna pregunta más? Pero no, te voy a contar antes que nada. Dale. No sé si entras a la página de Goga últimamente. Yo todavía no estoy muy familiarizado con todos los medios estos nuevos y la verdad que me resisto. Así estoy como cambiando en la época que me cambia la tecnología en un momento que no me atrae, ¿viste? Está bien, está muy bien. Pero bueno, pero igual... No, pero te cuento. El último lanzamiento de Discos Goga, porque Discos Goga es como que están recuperando toda la música local, están subiendo muchos discos a esa página, por eso te invitaba a que entraras a Goga Bolsón o entras a Discos Goga directamente. Y bueno, vamos a pasar un tema que está de Piedra Bocha. Se subió el disco a esa página. Vamos todavía. Escúchame, yo después fuera del micrófono y todo, voy a quedar y les voy a pasar este material que les digo para que ustedes lo tengan. Perfecto. Que es un poco la historia de la murga guacha en cuatro programas de media hora, que fue un trabajo de investigación que hicimos en un momento un grupo de gente. Bueno, va a venir muy bien porque ahora el nene se me deja solo, así que yo voy a ocupar de rellenar el espacio, si te parece bien y me dejas. ¿Cómo no? Podemos hacer varios ciclos de eso. Bien. ¿Tenés algo más? No, nada. En realidad, Jorge, una última pregunta cortita como para... ¿En qué anda Jorge Liebiker ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? Digamos, un poco seguir profundizando lo que vengo haciendo, ¿viste? Que es contar historias de distintas maneras, con títeres, en escritos, en canciones. Ahora estoy incursionando un poco en el video. Y nada, seguir profundizando y seguir interactuando con todos estos nuevos movimientos que están apareciendo, que siguen estas tradiciones, para eso, para que todos sigamos como tomando una conciencia cada vez más colectiva, cada vez entendamos que lo que hacemos, en lo que hacemos no somos individuos, somos un grupo. Está bueno, muy bueno. O sea, la murga somos todos. Bien. Un abrazo, chicos. Jorge, te esperamos por el piso en algún momento, si te parece bien, ¿eh? Sí, para seguir hablando. Claro. Dale, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Un abrazo grande, Jorge. Gracias. Bueno, sí, daba para seguir hablando. En realidad, da para charlar, para dedicarle todo un programa o varios programas para recuperar junto con él esta historia que él un poco quiere recuperar a partir de su nueva afición, que es el video. Sí. ¿Sí? Sí, que nos cuente un poco más de algunos proyectos que no nos contó, sí, pero en los que anda, a ver si se anima. Sí, lo vamos a llamar, a ver si cuando vos te vayas que me venga a hacer el aguante Jorge, que tiene mucha igual yo me voy, pero primero que me voy poquito, y además vamos a estar en contacto. Si podemos estar en contacto, seguimos en contacto. Vía Skype vamos a salir desde Uruguay. Bueno, entonces vamos con ese tema de la murga guacha, que la pueden bajar desde Discos Goga, se subió el Piedra Bocha, y seguimos con más murgoga. Que agarren pa' chorizo en el guiso nacional. Que es el tema que hablaba Jorge, ¿no? Que hablaba Jorge, justamente hace una cita. Sí. ¿Cómo se llamaba el tema específicamente? Piedra la murga guacha. No. Piedra guacha es el tema. No, la murga guacha es el tema 2 de. La murga guacha. Si entran a la página, es el tema 2 de Piedra Guacha, que se llama la murga guacha. Y después hay uno que también dice se va la murga guacha. Hay dos, llegó la murga y se va la murga. Sí, tal cual. Y bueno, así como también se va la murgoga. Como se va la murgoga. Se nos va yendo el programa. Sí, sí. Muy interesante la charla con Jorge. No, para seguirla, está bueno para seguirla. Vamos a seguir. ¿Te acordás que hablábamos con el Coco Romero que decía que alguien tiene que rescatar, digamos, está bueno hacer murga, está bueno participar de la murga, pero alguien tiene que rescatar la historia de la murga? Exacto. Porque la historia construye, ¿no? Y bueno, Así que está bueno el trabajo que está haciendo en Jorge, capítulos vamos a pasar la historia de la murga guacha que nos quedó prometida. Y además un invitado de lujo para el piso. Sí, totalmente. Para charlar largo y tendido. Sí. Y bueno, y antes de irnos les cuento también que se vuelve Agazapados, que es el ciclo de improvisación musical. que cualquier cosa le pueden llamar a Carmina o Ezequiel, a Silvana, les van a contar un poco mejor. ¿Dónde es eso? Pero a partir del 17 de enero hasta el 14 de febrero, todos los jueves, en Estación Encuentro. Qué bueno. Estación Encuentro queda en Palito Moreno 2865. Así que lugar. Cálido. Y también hay otra cosa, se vienen unas comidas al wok, que le invitamos a la gente para que vayan a lo de Fito. Lo de Fito. Donde sí. Antes estaba la tía Pochi. Sí. Ahí a la vueltita de Maxi. Sí. Está lo de Fito, que son comida al wok, así que lo invitamos a que pase. No me voy a contar demasiado, pero es comida china. Sí, ¿no? ¿Digo bien? Chop suey. Sí. Chop suey suena chino, ¿no? Suena así, así. Pero bueno, es muy interesante que hayan comidas al wok, porque son los únicos que vinieron a hacer esto acá, así que los invitamos, pasen por ahí por Ajuénaga 420, después nos comentan a ver cómo salió. ¿Y qué más? Y también los invitamos a que entren al gogabolson.com y se enteren las últimas novedades con respecto a la venta del edificio. Uh-huh. Y pueden opinar también a ver qué les parece, si se termina haciendo el cine teatro que tanto queremos o va a terminar siendo qué sé yo, un supermercado como ya lo fue. Así que están las voces ahí, pueden opinar en la página en gogabolson.com, que sería interesante que lo hagan. No sé, nene, ya se nos fue el programa. Se nos fue el programa. ¿Con qué nos vamos a despedir? Los Mareados, una formación de murguistas, sí. Que no, digamos, que cantan fuera del tiempo de la murga. Entre ellos está el Zurdo Bessio, bueno, está Emiliano Porciúncula, está el Flaco La Mole, que es el que escribió el libro este de historia del que hablábamos alguna vez, cantando un tema clásico ya de la murga. Uh-huh. Del Pitufo Lombardo, bien de al lado, y con la invitación en este espectáculo, en esta grabación del vivo, está también el Pitufo, ¿no? Bien. Como invitado al grupete de amigos y murgueros. Bien de al lado. Entonces nos vamos a despedir con eso. Y si llega. Si entra Coco Romero y una despedida de Murga Argentina. Porque son dos cortitos. Bueno, Leo, gracias, que te mejores de la pata. Un abrazo muy grande para todos, feliz fin de año nuevo. Feliz, exacto. Disfruten, pasen el lindo. Y que arranquen muy bien, que arranquen mejor el año. Así es. Chao, se va la murboga, gente. Saludos. Nos encontramos. ¿Vamos? ¿Estamos ahí? ¿Después el 2 entonces? Eso, cuente. 1, 2. Para verlo bien de al lado y aprenderse a llevar todo. Están corriendo la bola, ensayan acá en la zona y que salen a matar. Pero los morgueros se juntaron, los 14 inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado. Y ahí detrás del antifaz, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vamos, que resoca de la esquina y la barriada nos mima. Porque el chillo no me caló, yo también quiero gozar. Ay, la. De nuevo los morgueros se juntaron, los 14 inmigrantes se mezclaron, los hombres por la noche se casaron para ver bien de al lado. Él está de la tipa. Diciendo a todos adiós. Diciendo a todos. Dios. Esta murga se retira, llevando en el corazón el dolor de la partida. Pero antes de marcharnos, queremos dejar constancia. El que se encuentre apenado y nos ha llamado, iremos allá. Alegraremos las horas del que se encuentre apenado, porque esta murga ha curado de luchar contra el dolor. Y en los momentos más tristes, de dolor y sufrimiento, le brindaremos al momento las alegrías del carnaval. Adiós, querido auditorio, pronto haremos de volver para traer a vosotros las alegrías y el placer. Jamás sabrán de olvidar de los años de su vida, de este conjunto aguerrido, lo divertido. Se hacen llamar. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca la Murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu lado. O en www.goga.su.